cuando el nuevo día gastó sus primeros 5 minutos, te cuento algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Tendremos muchísimas historias de un día como hoy. Escalabrini Ortiz, García Márquez y 100 años de soledad, Juan Carlos Onetti, Cacho Tirao y Benny Goodman. Ya están en los estudios de la 750 los integrantes de Viejo Empedrado. Vamos a escuchar su nuevo disco y también tendremos mucho rock en vivo en la primera hora del programa. En el mini recital de las 3:30, el Cristian Zárate Sexteto, con algunos invitados memorables: María Graña, Raúl Lavie y Rubén Juárez. En el especial a la salida de cada info, hoy tendremos versiones del Día que me quieras. Atilio Stampone, Daniel Barenboim, Nacha Guevara y ese dúo a la distancia con Carlos Gardel, Osvaldo Pugliese, Calamaro y Monse Cortés, Diego El Cigala y una versión extraordinaria de Celeste Carballo para cerrar el programa de hoy. Madrugada de tango como la de todos los jueves en Prohibido Amanecer. La Orquesta Nacional, Juan de Dios Filiberto, Mis Tango 7, Hugo Marcel, Violentango, El Chino Laborde, Horacio Salganas Torpiazola, Spinetta Páez y aquella versión de Grisel. Madrugada de tango, como todos los jueves en Prohibido Amanecer. Cuatro horas con sonidos de radio para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido Amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 10 minutos, la temperatura para capital y alrededores es de 12.9, la humedad del 65%,

casa con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel que es peor que el odio punto muerto de las almas. Tú, horrenda de mi amor, maldito para siempre, y me robó toda ilusión. Si olvidara yo el ayer, yo destrozo y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Ya está toda la banda en el estudio de la 750. Muy buenas noches a toda la gente de Viejo Empedrado, que en un rato nada más va a estar charlando, va a estar tocando. Pero mientras tanto, antes de presentártelos, antes de que te cuenten quiénes son arriba y abajo del escenario, te los presento a través de su música. Vago por las noches y escucho rock and roll. Camino por las calles cantando mi canción. Alguien que aparece y me invita a tomar. Por la calle Alcina él se va. El ángel que nos cuida quedará. Entonces chamullando me tomo el subtea. Me bajo en Plaza 11, no quiero olvidar. Me encuentro con los chicos que son mi bendición. Cantamos las canciones de dolor. El ángel se entristece y lloró. Esa loca manera que tengo de vivir. Angelito rockero, no llores por mí. Esa loca manera que tengo de vivir. Angelito, roquero, no llores por mí. Vago por las noches, tranquilo de control. Me subo a la vereda del pibe soñador. Alguien que aparece y me invita a tomar. Por la calle así nadie se va. El ángel que esa loca manera. Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 20 minutos, cuando la temperatura para capital y alrededores roza los 13 grados y el pronóstico del tiempo indica una máxima de 17 para el día de hoy, comenzamos a charlar con todos los integrantes de Viejo Empedrado. Bueno, el saludo reiterado y gracias por estar a esta hora del día, haciendo la noche más larga del día con nosotros. Si les parece, arrancamos por la partida de nacimiento del grupo, año, lugar, los papás de la criatura, cuéntenos. Sí. Bueno, toda la movida arrancó allá por el año 2001, como una banda de amigos que salió a tocar para una fiesta de egresado, de la cual nos gustó bastante como había salido ese día, con la cuestión de que las voces no era lo que queríamos, ¿no? Sí. Y bueno, por esas casualidades de la vida, conocimos a Hernán, que en realidad nos conocemos toda la vida. Buenas noches, AM, querido. Nos conocemos de toda la vida y supuestamente tocaba la armónica, sí, y no desafinaba. Sí. Supuestamente. Y bueno, vino. Claro, supuestamente. Vine para no irme nunca más. Muy bien, exactamente. Muy bien. Y bueno, el primer ensayo quedamos encantados con la voz de Cachito y empezamos a dar para adelante. Uh-huh. A tocar por todos lados. Donde nos invitaban, estábamos. Uh-huh. Y pasamos por miles de escenarios. No te digo miles, pero. Bueno, no sé. Y bueno, ya no sé, llevamos más de una década. Pasamos un poquito más, sí. Más de una década. Pasamos situaciones difíciles. Ahí, viste, hubo muchas cosas en lo que vino pasando estos 12 años, que ahora también cumplimos 12 años, el 14 de julio, claro, estamos en la trastienda. Ah, mira. Ahí festejamos nuestros 12 años. Pero en estos 12 años pasaron muchas cosas. Sí, claro. Nos casamos, Pablo se hizo implantes. Mira. Nos pasaron muchas cosas. Y también la Argentina también cambió y estuvimos siempre fuertes y siempre unidos. Y venimos remándole hace 12, siempre los 5 del principio. Y bueno, es un placer poder seguir haciendo esto para los oídos de la gente. Está bien, es un grupo parido en tiempo de crisis. ¿No? En medio del caos, hay que parir cosas en el 2001, ¿no? Hay que, y después seguir y que eso se sostenga en el tiempo. Charlábamos fuera de micrófono sobre la historia de algunos temas como Angelito o como el tango que vamos a hacer dentro de un ratito y que tiene que ver con la última dictadura, y por ahí la pregunta que me parece es obligada es si se trata de un grupo que tiene como objetivo, no como único objetivo, pero sí como uno de los grandes objetivos, documentar el tiempo que viven, no solamente hablar de historias personales o de, qué sé yo, de la condición humana, del amor, de la tristeza, de la melancolía, pero me parece que hay una posición en documentar el tiempo que viven. Creo que la banda, a medida que fue pasando el tiempo, como decís vos, fue documentando dentro de los temas. Ah, bueno, tiene que ver con el crecimiento. Exactamente, personal. Situaciones y cosas que pasan, ¿no? Sí. Que pueden ser sociales, pueden ser sentimentales, uh-huh, y de la actualidad en el momento que real que uno vive. Sí. Pero hay grupos que, viste, a veces la realidad que te golpea a vos, ese grupo ni lo rosa y, claro, y no involucra dentro de, no, tal cual, de sus temas nada que tenga que ver con lo que nos pasa, ¿no? En plural y como sociedad. Y yo veo en ustedes alguna, bueno, por lo menos de movida, un par de temas que tienen que ver con preocupaciones grandes, con dolores, escritos en plural y cantados en plural, ¿no? El dolor de cada uno, de su corazón, de su alma. No, algo generalizado, sí, de los momentos que vivimos y cosas también de la historia, ¿no? Sí, de qué, claro, nos pasa, de que cosas que vemos, cosas que a veces uno no puede decirlas con escritas ni habladas, pero capaz que es más fácil para nosotros que hacemos música, la masa, poder una canción, tirarlo, ponerlos en una canción y poder transmitirle. Podés llegar a que la gente lo acepte, viste, que lo pueda poder cantarlos, viste, y cantar un tema y que se transporten, ¿me entendés? Y que le llegue eso y después hacer, porque tenemos muchos temas estamos haciendo el tercer disco y tenemos el Rock que llevo y todo, que tiene muchas canciones que te llevan a distintas galaxias, ¿viste? Uh-huh. Te vas arriba, te pones claro. triste, se te cae una lágrima, pero estás saltando, y la idea es que llegar a que la gente también lo pueda, uno lo hace, lo escribe, lo pone en una canción, todo, pero poder llegar a la gente, al público. Sí, sí, así como nosotros jugamos con nuestras emociones al momento de la composición, tratar de eso, poder interpretarlo de la mejor manera para que la gente también lo sienta así. Uh-huh. Todos vienen de la misma geografía urbana, son del mismo Rioba, pertenecen a, mira, somos vecinos, a distintos lugares. La banda es oriunda. Porque eso barrio, a veces tiene mucho que ver con barrio, plateado por la luna, rumores de milonga y toda mi fortuna. Somos del barrio de San Telmo, la banda es oriunda del barrio de San Telmo, sí. Los chicos también viven en Torcuato. En Torcuato, perdón, City, La Boca, en Villa del Parque, en Palermo, pero la banda se generó, empezó todo, sí. Toda la historia de Viejo Emperador acá en San Telmo. Está muy bien. La pregunta es casi una pregunta obligada cada vez que tenemos un grupo de rock, de blues, sentado en esta mesa, porque es como que tenemos la hipótesis de que muchas cosas se dicen con bandas que nacen. Ponele del centro de Capital hacia el sur o hacia el oeste, y ahí tenemos cosas pesadas, ¿no? Cosas que documentan el tiempo que se vive, mucho rock, mucho blues, y no las encontramos más al norte, donde por ahí hay bandas que plantean otro tipo de cosas, pero como que del centro al sur y del centro al oeste, Capital y Gran Buenos Aires, nos encontramos con las cosas más fuertes, donde hay más cosas que decir por ahí, y eso quizá tenga que ver con los contextos socioeconómicos, con un montón de cosas, no con el personal, pero sí por ahí con el que te rodea, con la escenografía del lugar donde uno se crió, y no debe ser casual, es una hipótesis, pero no debe ser, no debe ser casual. Tuvimos la suerte de este año hacer mucho norte, este año empezamos a hacer mucho norte, hicimos mucho Paraná, Rosario, 9 de julio, Victoria. Igual estás hablando de Gran Buenos Aires. Claro, no, fundamentalmente vamos a decir, no, yo te digo a nivel de que esos lugares también hay muchas cosas que no se dicen porque no llegan, sí, ¿viste? Sí. Yo lo que te digo es que acá la vemos nosotros porque vivimos, ¿viste? No tengo una banda de blues sanisidrense, no tengo una, claro, no encuentro, entiendo, o que venga y plantee las cosas que te plantea una banda de blues que nació en Ituzaingó y te viene a hablar, qué sé yo, desde su tren hasta sus fábricas, pasando por... Claro. Entonces, no debe ser casualidad por ahí que el blues en castellano tiene el anclaje con la geografía de Avellaneda a través de Manal. No debe ser casual, no cabe ninguna duda. Entonces, por eso siempre cuando preguntamos de dónde viene la gente, siempre nos encontramos con que los que tienen más cosas para decir generalmente no vienen del norte, generalmente claro, vienen del centro para abajo, hacia el oeste o hacia el sur, y ahí nos encontramos con que hay en las fronteras más complejas de la ciudad más cosas para decir, ¿no? Donde hay como lo dicen ustedes, donde hay viejos empedrados, ¿no? Este sí. Lugar conserva duendes que no están en otra parte de la geografía. Acá tenemos tierra con uña de esclavos, gente. Y sí, claro que sí. Y sabes claro, que sí, Claro que sí. Sí, no cabe ninguna duda. Estamos en esta casa que no deja de ser una casa colonial, histórica, repleta de totalmente, también sus propias historias. Y no te digo que abundan, porque lamentablemente, qué sé yo, esta sociedad fue muy ingrata con su pasado y demolió cosas que en otros lugares del mundo hubieran... Porque son tesoros, son absolutamente tesoros. Pero todavía algunas quedan y por suerte están de pie. Vamos con el pacto, vamos con un poco más de la música del segundo disco y ya después vamos con ustedes en vivo. Esto no es más que Viejo Empedrado, ni más ni menos que Viejo Empedrado a través de dos discos y más de una década de laburo. Y no puede creer, seducción. y sin ninguna censura le gusta el poder, como le gusta el poder. Pereza levanta de nuevo el rey ganador. Estás quemándote, el pacto gana otra vez. Préndete fuego al ritmo que más te gusta bailar. Antes de escucharlos en vivo, nada, dos líneas sobre el tercer disco que están ahí amasando y trabajando a fuego lento. Después ya nos metemos con la música. Estamos en la preproducción, sí. Contento con las cosas que están saliendo, con el laburo que estamos haciendo, con la dedicación que le estamos poniendo a full, y estamos muy entusiasmados a ver en qué termina todo esto. Después nos van a contar cómo es esa odisea de... Bueno, ya lo tenemos. Desde ahí está el soporte, está la cajita, está el CD adentro. Sí, ¿y claro. ¿Qué viene después? Que es la parte que la gente no conoce, ¿no? Bueno, ¿con qué arrancamos? Y vamos con el escondido. Dale. Este día tan especial del tango, ¿no? Sí, vamos claro. El escondido, que es un tema que es bien viejo empedrado, que es nuestro primer disco, el rock que llevo. Bueno, espero que les guste. Dale, vamos. Ya saliste de tu barrio y te fuiste a tomar para tratar de olvidarte de ella, y no lo vas a lograr. Pedí la cuenta y salís cagando, te refugias en un callejón. Picas la noche para reírte un poco. Te duele el corazón. (Risa) fuiste de tu barrio y te fuiste a tomar para tratar de olvidarte de ella y no lo vas a lograr. Pedís la cuenta y salís cagando, te refugias en un callejón, picas la noche para reírte un poco y te duele el corazón. Para los padres él es un convicto, siguen viviendo el 76. La nena llora y él pela el cinto, y el escondido llora su querer. Tira una estrofa por la ventana, esa canción que la hizo mujer. No se resigne a pelear por ella y guardado queda otra vez. Esa noche pintó la locura, se fue a la casa del tipo aquel. El 22 gritó la nocturna y el escondido empezó a correr. Che, Chirusa, yo no hice nada, solo lo hice entender. Como no entendió esa gente digna que él no supo entender. Los fantasmas rondan por tu cabeza y el cuerpo a tierra, flor de piel. El gira gira suena en la radio y un malevaje cambió tu ser. ¿Qué fue esta esquina? Esquina pintada a tu nombre, sin sobrenombre en esa tarde gris, cuando la tinta roja se derrama y con la piche proclama el amor de un aprendiz. Che, Chirusa, yo no hice nada, solo lo hice entender. Como no entendió esa gente digna que... Che, Chirusa, yo no hice nada, solo lo hice entender. Como no entendió esa gente digna que... Y él no supo entender. Viejo empedrado en Prohibido Amanecer. Sabía cómo, pero fui. Ya pasaron 42 minutos de este 30 de mayo de 2013. La temperatura casi 13 grados y se habla de una máxima de 18 para el día de hoy. Lo que había quedado pendiente es, bueno, llegamos al disco que hoy por hoy, desde el punto de vista tecnológico, creo que es mucho más fácil que hace 30 o 40 años. Lo que es difícil es, bueno, yo lo tengo en forma independiente, ya lo logré. Bueno, ahora, ¿cómo? ¿Por dónde entro desde el punto de vista mediático a los medios para que me conozcan? Mira, para estamos hacer... en el tercero, tenemos que encontrarme el camino, enero. No. Es difícil, claro. Es muy difícil. No, viste, hace 2 años que venimos haciendo Viejo Empedrado y creo que ya decimos que no pensamos ni en pegar el tema. No, es que uno piensa siempre en llegar, ¿no? A nivel de que sí, claro. Para buscar el camino, ¿viste? Si no, es el tema, es el disco, es la letra. Es todo un poco. Uh-huh. Es todo un poco. Y también ir curtiéndose. Ir curtiéndose, ¿viste? Si no, somos una banda que es un contrato de 2 años, se apaga, pum, no sirve más, somos una bomba de humo. Nosotros venimos logrando de los 20 años, tenemos ya arriba de los 30 todo, y ese es el camino, sí. Creo, ¿viste? Yo todo creo después que llega solo. Lo que más molesta, no, me molesta a mí, no quiero ni pensar a ustedes, es el hecho de que llega el CD, ahí está, lo leo, Viejo Empedrado, no sé quiénes son, déjalo por ahí. Entonces, no poder contar con la medida justa, ¿es bueno o es malo? Que es la única pregunta que me tengo que hacer después de escucharlo. ¿Es bueno o es malo? ¿Es importante? ¿Es lo que sea? Pero llegar al análisis después de haberlo escuchado. Uno ve, en infinidad de lugares, de medios básicamente, la cantidad de pilas y pilas de CD de bandas como las de ustedes que están a la espera de que alguien diga, che, ¿alguien lo va a escuchar? Porque en realidad lo que se espera es eso. Escuchalo, después vemos si es para tirarlo en la pila o no. Pero primero vamos a sacar la evaluación de que el material sirve, de que, como decíamos antes, la poesía testimonia las cosas de su tiempo. Recién charlamos fuera de micrófono sobre un tema que van a hacer, que tiene que ver con la trata de personas, que tiene que ver de alguna manera con la historia de Marita Verón, con la pelea seguramente de Susana Trimarco. Bueno, la pucha, a ver qué es, y después charlamos. Darle la oportunidad de que no se pide. Y saberlo, qué sé yo, saber qué es, ¿no? Primero saber qué es y después lo tiro en la pila de lo que no sirve. Pero parecería que hay como un dique de contención que lo marcan, ¿no?, los tanques de las grandes grabadoras, y el tema es cómo rompo esa pared. Bueno, parece que es imposible, pero parecería que lo que tendría que primar en cualquier cosa que hacemos en los medios es si es bueno o es malo, no si es corto, si es largo, si es, no sé, qué sé yo, si es nuevo, si es viejo, bueno o malo, después charlamos, bueno o malo. Bueno, ¿cómo se hace para que alguien le ponga la oreja a ese material? Yo creo que nosotros somos una banda, bueno, aparte de ser independiente, por decir una forma, con mucha paciencia. Hacemos lo que nos gusta, y tratamos de comunicar lo que nos gusta. Yo creo que, como todo trabajo, siendo regular y manteniendo una línea de trabajo, un progreso a medida de constante de uh-huh. medida del tiempo, porque uno dice, tenés una banda y cada un año tenés que sacar un disco. Nosotros tenemos 12 y vamos a hacer el tercero. Estamos medio errados, ¿no? Por decir una forma. Uh-huh. Pero tratamos por ir por los pasos seguros, por el camino a paso firme. Sí. No ir para atrás ni para adelante. Y aparte de la época hoy en día que nos tocó ser una banda de rock y tratar de mostrarnos, hemos pasado millones de cosas. Hoy en día creo que los 12 años nos dieron un poco de currículum, por decir una uh-huh. forma, y tenemos un aval de 12 años encima como para poder generar temas, generar... Para que no den la libertad, para seguir creando. Y para cuando hablamos haciendo... de somos independientes, la gran importancia o la única importancia es que no venga nadie desde un escritorio a domesticar el material. Exactamente. Digamos, ¿no? Esa es la... Esa es la clave. Después todo lo demás se sufre porque ser independiente tiene un costo, claro, tiene un costo muy alto. Por eso, está alto. El tema de que no sacamos un disco por año, porque claro, obviamente las ganas están de todo, pero pasa que bueno, al ser independiente es plata y viste, sí, claro. Haces el disco y no haces la publicidad, o sí. Haces el disco y si no tenés que hacer las cosas, es jodido. Yo es creo jodido. Que hay mucha gente que está escuchando en casa, en el trabajo, arriba del taxi, que alguna vez estuvo en una banda y todo, y a veces habrá bajado del caballo porque se encontró con una situación de que no poder aguantarla. Uh-huh. Y bueno, gracias a mis compañeros que son unas bestias y somos una gran familia, estamos haciendo el tercer disco, estamos en la preproducción con Abel Micheli y con el señor Russo, vamos a grabarlo en el estudio del Parral si Dios quiere. Y bueno, gracias a todas esas personas que seguimos luchando, seguimos remando nada, porque poder hacer algo para los oídos, para que... Sí, mira, claro. El otro día fui a un cumpleaños de una persona y viene la hija, la mujer me dice, escucharon, mira, cantarle Todo Pasa de Repente a Cacho. Y me dice, tenés una fan nueva, porque vi el video en YouTube de Todo Pasa de Repente, que es el corte de nuestro primer uh-huh. disco de rock que llevo. Y vos te das cuenta, decís... Yo no hago temas para que tiren casas abajo, para que rompan escuelas. Yo hago canciones para que la gente para que un nene le guste, para que una pareja anhela a la gente. Las chicas me felicitaron porque se conocieron en un recital de nosotros, sí. Y están casadas, sí, se casaron y todo. Sí, sí, y, bueno, sí. Y son cosas que nos van pasando en 12 años. También a que en paz descanse los que quedaron. También hubo amigos que nos venían a ver, el flaco, ¿te acordás? Pero hay mucha gente que se quedó en el Fernando, camino. Fernando, bueno, que los rodean. Fernando, me hace, claro. Mirá, me hace la piel de gallo. Soy Bostel, que perdimos, estamos caliente, pero me hace la piel de gallo porque Fernando nos vino a ver, ¿te acordás? Y bueno, son cosas que uno se va acordando, sí, claro. y me hace más fuerte, ¿me entendés? Uh-huh. Como que me hace más fuerte y quiero que todo, ¿no? Sí. Y lo tiramos a la cancha en el escenario y por eso se viene el 14 La Trastienda y por eso estamos en el tercer disco y se va a venir el cuarto. Este viernes también. Y este viernes estamos en Downtown Matías, también estás invitado, acá toda la gente de la radio, toda la gente acá del lugar, por favor, están todos invitados. Si no, hable con nuestro manager Octavio La Terza, que acá se va a encargar en la puerta de la central y acomodarlo y servirles algo para tomar acá. Cambiamos un poco de clima porque es fuerte. Son 12 años que son muchas alegrías, muchas cosas tristes, pero como los árboles morimos de pie y no nos morimos, estamos revivos, así que le vamos a dar para adelante. La letra de este tema que van a hacer ahora, ¿cómo nació? ¿Nace grupalmente? ¿Es la preocupación de uno de ustedes? ¿De dónde viene? Como venimos hablando anteriormente, con el pasar del tiempo, la banda se empezó a comprometer un poco más con lo que el tiempo fue pasando, tratando de progresar, y hoy en día estamos, creo que, un poco más comprometidos con la lírica de la banda. Y bueno, perdón. No, dale. Y bueno, como que no nos abocamos a hacer un tema que de contar una historia, de contar cosas que pasan hoy en día en la actualidad, y bueno, así salió Tratos. Muy bien. Ahora vamos a ir con ese tema, son y 50, tenemos el info, ya está Jorgelina Roca que está buscando un lugarcito en la mesa, en un estudio que está con muchísima gente y con mucho rock and roll. Vamos a las noticias, ya está con ustedes Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:50 minutos. Humedad 75%, temperatura 12 grados. Reiteramos, el blanqueo de capitales es ley. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto impulsado por el Ejecutivo Nacional para canalizar dólares a YPF al sector inmobiliario y también de la construcción. La votación realizada hace minutos antes de la medianoche finalizó con 130 votos positivos contra 107 negativos. En Neuquén continúa la alerta por la posible erupción del volcán Copahue. Sucede por segundo día consecutivo en la localidad de Cabiahue, en la frontera con Chile. El gobernador de esa provincia, Jorge Zapag, dio más detalles de la situación y también intentó llevar calma a toda la población. De 600 evacuados, 550 están alojados en casas de familia, casas de vecinos, amigos, familiares, conocidos o simplemente voluntarios que han alojado, y otros 50, 60 están alojados en Las Lajas. Así que el mensaje a Loncopué es de reconocimiento y agradecimiento. Loncopué tiene que estar muy en calma y muy tranquilo porque está muy lejos de la zona de influencia. El área que nosotros entendemos que es una zona de cuidado son 25 kilómetros, por eso hay que transmitir con mucha seriedad. Las ventas en los shopping crecieron 2,4% en abril, así lo informó el INDEC, y la cifra se compara con el mismo mes del año pasado. El organismo realizó la medición en 36 centros de compra, 18 de los del territorio porteño y el resto en el conurbano. Pelota. La selección ya se entrena pensando en las eliminatorias. 11 jugadores comenzaron un reacondicionamiento físico en el predio de Ezeiza junto al cuerpo técnico con vistas a los compromisos ante Ecuador y Colombia. Los trabajos oficiales van a empezar el lunes de cara a los partidos del 7 y 11 de junio con futbolistas que aprovecharon su estadía en Buenos Aires para hacer mantenimiento físico. Humedad 75%, temperatura 12 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro. Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109. Algo pasa en 750. Hola, soy una figura reconocible por mi voz. Hola, Bobby Flores. Ir a Disney o cualquiera. ¿Usted conoce Disneyland? No es fácil. Vamos a tratar de desmenuzar Disneylandia. Calle a calle, traje a traje, juego a juego, dólar a dólar. Todo desmenuzado totalmente. Disneylandia para usted. Más que un GPS. Es Walt mostrándote su casa. Mucha música. La música que tengo embalsamada hace mucho tiempo. Sí. Muchas palabras también. Moriré sin conocer Disneylandia. Todos los sábados de 16 a 18. Viejo, eso no se discute. Bobby Flores en AM750. Va a morir sin conocer Disneylandia. Más aire. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Tiempo que ve.

Una hora, cuatro minutos que ya pasaron del nuevo día. Estás escuchando Viejo Empedrado, lo estás escuchando en el disco, también lo estás viviendo en vivo a través de Prohibido Amanecer en AM750, en esta la noche más larga del dial. Muchas gracias por haber venido. Realmente estas charlas son siempre muy interesantes para saber cómo es una banda debajo del escenario, que es lo que generalmente no aparece en su música, y a veces, conociendo esa historia, uno comienza a comprender el porqué de, qué sé yo, de algunos textos, de algunos temas. Enseguida uno empieza a armar ese rompecabezas, pero para eso hace falta ese contacto y saber qué hay detrás del músico, ¿no? Qué es lo que los preocupa, qué son las cosas que qué sé yo, que los calientan, que los ponen, que los hierven y los ponen al servicio de temas como el que acabamos de escuchar en vivo hace un ratito. Bueno, gracias por haber venido. Lo próximo en la agenda. Quería decir, licenciado. Estás invitado primero, están invitados todos. Dale. Están escuchando en casa, toda la radio. Estamos el viernes en Downtown Matías, que es gratis. Pueden pasar a Reconquista y Viamonte. A partir de la 10 de la noche estamos ahí hasta las 12, así que los esperamos a todos. Muy bien. Y bueno, después festejando los 12 años de Viejo Empedrado a puro rock and roll en la trastienda el 14 de julio. Sí. Los esperamos a todos igualmente. Para vos también, hay muchas sorpresas. ¿Qué cae el 14 de julio? Domingo. Después del aceite. Bueno, qué lástima, porque después estamos. Nosotros vamos de martes a sábado. Si no, les decía, péguense la vuelta y nos cuentan cómo le fue. Nos cuentan cómo le fue, pero bueno. Venir y contás vos. Pero, por supuesto. Sí, señor. Muchas gracias por invitarnos. En nombre de todo Viejo Empedrado, y agradecemos también a toda la gente que está vía internet, vía Twitter, toda la gente que nos está siguiendo, escuchando, y a la gente que está en casa, por dejar el dial y escuchar a Viejo Empedrado un ratito. Muchas gracias y espero que les haya gustado. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos, como siempre, de fiesta y rock and roll con mis compañeros, con Lancy acá en viola, Dieguito en guitarras, Matute en percusión y batería, el Tincho en saxo, coros, armónica, pandereta, system, al señor Pablo acá en el bajo, y al señor Octavio Lotarses. Muy bien. Muy bien. Nos vamos de fiesta, gente, muchas gracias. Muy bien. Un abrazo grande para los amigos de Barrio Bajo que tuvimos el otro día en la presentación del disco. Perfecto. Ahora más que nunca. Saludos, Richard. Nos vemos el 14, gente, en la trastienda. Muchas gracias. El 14 de julio. Viejo Empedrado. 1, 2, 3, va. Estalla tu cabeza otra vez la acción. Salgamos a la calle en busca de rock. Busquemos una esquina y destapemos los dos. Es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Estalla tu cabeza y en el aire está. Vení que no lastimo, que te va a gustar. Siempre me distingo porque soy el peor. Vení que quiero fiesta, sexy, rock and roll. Vení que quiero fiesta, sexy, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Acá en AM, gente. Fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta, rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta, rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta, rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta, rock and roll. Muchas gracias, gente, el 14. El 14 nos vemos en la trastienda de julio. Gracias. ¡Oh! Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta. rock and roll, fiesta, fiesta rock and roll, es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Es tiempo de una birra, para vos tío, fiesta y rock and roll. ¡Yau! El 14 la trascienda, gente, gracias. Ay, más aire, más aire, más aire, aire, más aire. 7:50. Me espera mucho, me deja sin aliento. El morbo sube y no paran de mirar. Están tratando de tocarse con vos. Dará la suerte un trago de licor que moje toda tu estrella angelical. Si más te duele, más te va a gustar. Hoy es tu día, mi chica especial. Hoy es mi noche y no puedo fallar. Fuerte, mostrame el sufrimiento. Morfina suave, inyecto bien adentro. La noche adicta a tu risa celestial. Aguanta todo lo que venga de vos. Dale más fuerte, no pares por favor. Todos te miran, no importa, acabará. Sos una experta en prisiones de terror. No me interesa, hoy manejo yo. Qué lindo suena cuando lo aceleras. El pulso para y vuelve a explotar. Dale más fuerte, prepara el movimiento. Tus piernas abran, no vas a escapar. Dale más fuerte, mostrame el sufrimiento. Mi pulso para, mi voz te calentas. Dale más fuerte, prepara el movimiento. Tus piernas abran, no vas a escapar. Dale más fuerte, mostrame el sufrimiento. Mi pulso para, mi voz de calentar.

¡Aire! Más aire. Aire. Aire. Más, más, más, más aire. Aire. 750. Más. 750. El día de hoy es muy especial para García Márquez. Y Buenos Aires es un eje de esa historia. A ver, Roberto Carnaghi, ¿me contás por qué hoy es un día muy especial para García Márquez? ...30 de mayo de 1967... se imprime en la ciudad de Buenos Aires la primera edición de una novela cuyo autor es hasta el momento prácticamente desconocido, Gabriel García Márquez. Cuentan que tras leer los pocos libros ya publicados por el ignoto narrador colombiano, el director de Editorial Sudamericana, Paco Purrúa, habló con él y le propuso reeditarlos. Gabo le ofreció en cambio la novela inédita que estaba a punto de finalizar, Cien años de soledad. Para poder enviar, el escritor y su esposa Mercedes Barcha debieron empeñar sus bienes personales. Mercedes le dijo entonces: lo único que falta es que esta novela sea mala. A Porrúa le bastaron unas cuantas páginas para reconocer la obra maestra que tenía entre sus manos. 1000 ejemplares salió a las librerías sin ningún tipo de campaña publicitaria y a los 15 días ya se había agotado. La portada original diseñada Vicente Rojo no pudo llegar a tiempo a la imprenta y hubo que improvisar otra. Recién en la segunda tirada luciría la ilustración que llegaría a ser tan famosa como el libro mismo. Desde entonces, García Márquez ha venido desarrollando una prolífica y feliz carrera como escritor, guionista y periodista, coronada en 1982 con el Premio Nobel de Literatura. Al día de hoy, Cien años de soledad lleva vendido más de 25 millones de ejemplares en todo el mundo. Considerada la obra cumbre del realismo mágico, narra la historia de la familia Buendía en el imaginario pueblo de Macondo, con acontecimientos y personajes que se van repitiendo cíclicamente a lo largo de las generaciones. Así también, las generaciones de lectores vuelven a Macondo una y otra vez. Ese lugar mítico que sintetiza los padecimientos de toda Latinoamérica. El realismo mágico fue parido por Cien años de soledad allá por mayo de 1967. Ahora, cada vez que se le preguntó a Gabriel García Márquez si él era el padre del realismo mágico, lo primero que se preguntaba era: ¿qué es el realismo mágico? Hay una escritora norteamericana que acaba de publicar un libro sobre El Salvador. Ella hizo una visita a El Salvador y escribe un libro sobre esa visita. Y empieza diciendo que al llegar a El Salvador, ella, que pensaba que García Márquez era un realista mágico, se dio cuenta de que lo que es un realista social. Y coincide exactamente con lo que yo me canso de decir, que lo que parece mágico no es más que las peculiaridades de la realidad latinoamericana. A cada paso nosotros nos encontramos con cosas que a los lectores de otras culturas les parecen fantástico y que para nosotros es la realidad de todos los días. Pero yo creo que no es solo de nuestra realidad, sino también de nuestra mentalidad, de nuestra propia cultura. Nosotros estamos dispuestos a creer en la existencia de una realidad que va mucho más lejos de donde la han limitado los racionalistas. Los racionalistas, llega un momento en que se dan cuenta que está sucediendo algo, que lo están viendo, que existe, y sin embargo lo niegan porque no cabe dentro de sus normas, porque rompe sus fronteras, y entonces dicen que es algo misterioso que necesita una explicación científica porque es bastante más limitado su método de interpretación que el nuestro. Nosotros, que hemos recibido influencia de todas partes, que estamos hechos, como se dice, con desperdicios del mundo entero. Somos mucho más amplios en ese sentido. Nuestra capacidad de captación de la realidad es mucho más ensanchada. Y entonces entendemos como realidad realidades reales, cosas que a otros parecen fantásticas y que tratando de explicarlas le han encontrado el calificativo de realismo fantástico. Yo creo realmente, yo personalmente, soy un realista social. Yo no soy capaz de imaginar nada, no soy capaz de inventar nada. Yo me limito a lo que veo y lo cuento. A ver, estamos frente a un hombre que lleva ese sayo, que lleva la picha del creador del realismo mágico, y cuando hablas con él, te lo niega. Y lo niega a través de un planteo perfecto. Lo mágico es para el norte, en función de lo que sucede en el sur, nuestra vida cotidiana. Por eso lo de mágico, casi sin poder entender cómo hemos crecido a lo largo de tantas décadas de opresión, de saqueo, de estafa, de pobreza. Esta nota es cuando él estaba filmando Heréndida, en el corazón de Brasil, en 1982. También tiene que ver con esa postal de la América Latina que comenzaba a salir muy despacito de las dictaduras de la década del 70. Conforme, Gabo, con la versión cinematográfica de Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad, por ejemplo, yo prefiero que los lectores sigan imaginándose a los personajes como se los imaginan, como sus tíos, como su abuela, como alguien que conocieron, y lo han idealizado y han creado una imagen que para ellos el personaje es ese. Yo creo que el relato pierde mucho en el momento en que vaya a la pantalla y que la imagen, que es mucho más impositiva que la letra escrita, se imponga en el espectador y le diga: no, el personaje no era como tú te lo imaginabas, es así, y es la cara de este actor, y es este actor. A mí me parece que eso destruye por completo el valor literario de la novela. Un día como hoy, 30 de mayo, pero de 1967, Editorial Sudamericana sacaba en Buenos Aires la primera edición de Cien Años de Soledad, y comenzaba de esa manera la carrera literaria de un hombre que hacía mucho escribía, hacía mucho ejercía el periodismo, pero que se convirtió en uno de los pilares de la última gran etapa de lo que Europa llamó el boom latinoamericano, de la mano de una apuesta de un editor argentino que creyó en él y llegó a hipotecar su casa para poder sacar el libro a la calle. Hoy cumple años 100 años de Soledad. Cosas que perdí, la vida que se fue, llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy. quiero ir. Doble la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser, si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Una formidable versión de este grupo de mujeres que se juntó con el objetivo de hacer a Piazzolla. Mis Tangos 7, siempre se vuelve a Buenos Aires. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Y volvemos a Piazzolla, pero para recordar a Cacho Tirao, que murió un día como hoy, pero del año 2007, una de las grandes guitarras que pasaron por los grupos que fue armando Piazzolla a través del tiempo. Después, por supuesto, o antes y después, hay un Cacho Tirao solista espectacular, un todoterreno, un hombre que abarcó absolutamente todos los ritmos populares y que hizo de su guitarra casi una extensión de su propio cuerpo, ¿no? Fue un tipo que, sobre todo, cuando lo tenías en una nota, hablaba más la guitarra que el propio Cacho, pero Cacho hablaba a través de su guitarra. Tres temas, y los tres tienen que ver con Astor Piazzolla. Cacho Tirao, que murió un día como hoy, pero del año 2007, y su versión de Buenos Aires, Hora Cero. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM 750. Había nacido en Berazategui el 5 de abril de 1941. Oscar Emilio Tirao. Grabó 36 discos, el primero como solista en 1971 y el último un año antes de morir, en el 2006. Su obra más trascendente a nivel internacional fue la que estrenó en Bélgica en 1985, Conciertango Buenos Aires. Fue tan popular en algún momento de la década del 70 que llegó a conducir un ciclo televisivo llamado Recitales Espectaculares, donde no solo presentaba algún tape que tenía que ver con la presentación de algún grande dando vueltas por algún escenario del mundo, sino básicamente tenías la posibilidad de escucharlo a él con su guitarra. Cacho Tirao, el tipo que tocó con Piazzolla, con Tarantino, con Dino Saluzzi, con Mederos, con Josephine Baker, tiene ese alto honor de compartir con Oscar Alemán algo así como las dos puntas de la carrera de Josephine Baker. Oscar Alemán al comienzo y fundamentalmente en la gran estadía en París durante tantos y tantos y tantos años de la diosa de Ébano, y sobre el final, casi cerquita de su muerte, Cacho Tirao se convirtió también en la guitarra argentina, en la segunda guitarra argentina de Josephine Baker. Así pasó Cacho Tirao por Prohibido Amanecer, por la noche más larga del dial. Murió un día como hoy, pero del año 2007. Buenos Aires, Hora Cero, Balada para un Loco, Chiquilín de Bachín. Todo de Astor Piazzolla. Aire. Sin duda debe ser de los datos políticos sociales más importantes de las últimas 24 horas. Será muy lindo ver cómo lo tratan algunos medios que están parados en la vereda de enfrente tirando piedras. Lo dijo el titular de Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo representan un triunfo para la humanidad. Dijo que ambas son campeonas de los derechos humanos y representan, insisto, un triunfo para la humanidad. Rara, como encendida, te hace bebiendo, linda y fatal, bebías, y en el fragor del champán, loca reías, por no llorar, pena me dio encontrarte, pues al mirarte, yo vi brillar, ojos con un eléctrico ardor, tus negros ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se ría y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros, las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nueva senda tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nueva senda tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Si te digo que acaba de cantar Gregorio Horacio Cárpena, y te digo muy poco. Si te digo que acaba de cantar quien a los 14 años se presentaba como Hugo Marcelino en la orquesta de Leopoldo Federico, por ahí nos vamos acercando. A los 15 debutó como cantante de la orquesta de Fresedo, y desde ahí el hombre viene armando una carrera extensísima. Hugo Marcel y su versión, su gran versión de Los Mareados. ¿Hay mensajes antes de ir al info? ¿Sí? ¿Tiene por ahí? Mensajes que van llegando a AM750, Prohibido Amanecer, a la noche más larga del dial, a 5354-6655. Hola, Gustavito, te habla la abuelita. Viste que tenía razón, ¿no? Como vieja soy sabia. Te dije que le íbamos a ganar el domingo y hoy. Un abrazo para todos, saludos a la Rubica. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50 minutos, humedad 75%, temperatura 10 grados. Nora de Lucía volvió a pedirle a los docentes que reflexionen. La directora general de Cultura bonaerense pidió que regresen a las aulas para que los chicos puedan tener clases. Hoy comienza el segundo día del paro de 48 horas, sumando 96 en esta semana. También calificó de prudente el monto ofrecido por el gobierno de Daniel Scioli. La presidenta visitará Lomas de Zamora. Cristina Fernández encabezará hoy la inauguración de un nuevo espacio que fue construido para monitorear patrulleros y las cámaras de vigilancia en las calles. Va a estar acompañada por el intendente Martín Insaurralde, que destacó la participación de los municipios del conurbano en el plan Mirar para Cuidar. El ministro de Planificación convocó a la sociedad a organizarse para defender el modelo. Al firmar en San Juan un convenio con los 19 intendentes locales en el marco del plan Más Cerca, Julio De Vido pidió escuchar el contenido del discurso de la presidenta el sábado pasado. Durante su visita a esa provincia, el funcionario anunció la próxima finalización del laboratorio de alta tensión. No venimos a decir lo que no hicieron los demás, simplemente a decir lo que estamos haciendo y lo que la historia y la memoria de Néstor y la valentía y el coraje de Cristina nos imponen continuar. Es muy importante que se vinculen a los núcleos de acceso al conocimiento, que es el núcleo que les va a permitir a todos los compañeros, no solamente los que están acá, sino los de la base, más base de la sociedad, acceder a las redes. Porque si no, las redes las manejan generalmente los que son enemigos del proyecto. Entonces es importante que el pueblo argentino masivamente participe de la banda ancha. Hay que generar un proceso de organización popular auténtico, de los cuales los dirigentes, los intendentes, los diputados, los senadores, todos seamos auténticos representantes de la voluntad popular. Eso es lo que pidió la presidenta de la nación. Pelota. Olimpia ya está en las semis. En Asunción venció a Fluminense por 2-1 y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Su próximo rival será Independiente Santa Fe. Solo resta confirmar el equipo que se medirá contra Newell's, que saldrá del encuentro entre Atlético Mineiro y Tijuana. Humedad 75%, temperatura 10 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. A la salida de cada info, hoy estamos con versiones de El Día que Me Quieras. Y vamos a arrancar con dos pianistas. Vienen de distinto palo, pero van a lograr dos versiones realmente exquisitas. Atilio Estampone y Pegado, Daniel Barenboim. versiones del Día que me quieras, y arrancamos con dos pianos, Atilio Stampone y Daniel Barenboim. Mayo, 7:50. Dos horas, dos minutos ya han pasado de este nuevo día. ¿Qué dice el servicio meteorológico para hoy? Una máxima de 17. ¿Qué dice el extendido? Viernes, sábado y domingo. Bueno, sin paraguas en capital y alrededores. El viernes una máxima de 19, el sábado 18 y el domingo 16. Vamos a ir a otro adelanto de lo que va a pasar a partir de las 3:30. Y esta es una grabación muy especial, porque una vez que el sexteto de Cristian Zárate terminó la grabación de aquel CD que debe tener 6 o 7 años, se quedaron con Rubén Juárez improvisando El corazón al sur, de Eladia. Y ese ya es un Rubén Juárez con su voz rota, con su voz quebrada, con una distancia abismal con aquellas grabaciones con Garelo de principios de la década del 70, pero que sacaba de sus entrañas todo lo que tenía, todo lo que tenía. Y es realmente un hallazgo que tiene mucho más que ver con el corazón que con el oído de Cristian Zárate, haberlo colocado como una especie de bonus track en aquel CD, como para que podamos escuchar un tango visceral, absolutamente visceral, a veces con alguna nota que se pianta, con algún fragmento desafinado, pero qué importa. Cristian Zárate sexteto, Rubén Juárez, El corazón al sur. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue la abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena, y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Y desde el día que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Thank you. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco con algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando el sol. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, la cosa que ya nunca volverá. Y desde el día que me fui, con emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. El fuelle blanco y la voz desgarrada de Rubén Juárez para esta versión de colección del Corazón al Sur con el sexteto de Cristian Zárate. El sexteto Zárate más Pablo Agri, Raúl Lucy, Horacio Romo, Daniel Naca y José Luis Colzani. Hoy el sexteto se hará cargo de la última media hora del programa. 7:50. Más aire. Algunos datos que hay que tener en cuenta a la hora de armar el resumen de lo más importante a nivel político y social de las últimas 24 horas tiene que ver con las declaraciones de Michelli después de una jornada de más de 100 cortes de la CTA en Capital, Gran Buenos Aires y algunos sectores pesados del país, reclamándole a Moyano acción para que haya unidad. Por otro lado, la justicia diciéndole no a la privatización del servicio de préstamo de bicicletas que proponía Mauricio Macri. Por otro lado, el fiscal de la causa AMIA, Nisman, emitiendo un dictamen en el que acusa a Irán de infiltrar varios países sudamericanos para cometer y para patrocinar atentados terroristas en la región. Y por otro lado, el oficialismo en la Cámara de Diputados se encamina a dar sanción definitiva en las próximas horas al proyecto de exteriorización de divisas o de blanqueo, como para que sepamos de qué estamos hablando, a partir de, se calcula, a las 14 del día de hoy. Por otra parte, evacuados hasta que el volcán así lo decida. Esto es lo que se está viviendo en Cabiahue, en Neuquén, en la segunda jornada de evacuaciones, teniendo en cuenta que son un centenar de casas las que están rodeando a este volcán en actividad, en una provincia que sabe y mucho de este tema, porque básicamente a partir de la década del 80... algunos volcanes que si bien estaban en actividad se encontraban dormidos, cada tanto te avisan que la naturaleza no se fue de ese lugar. Mal de amores, Horacio Salgán. Mal de amores, Mal de Amores, de Pedro Laurens y la orquesta del maestro Horacio Sabrán. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Murió un día como hoy, pero de mayo del 59. Raúl Scalabrini Ortiz. La tarea es desalentadora. Muchos hábiles y bien pertrechados investigadores de almas se resignaron a distraernos de su fracaso, connotando las peripecias de sus frustradas tentativas, y algunos incurrieron en la ligereza de negarle a Buenos Aires, y por lo tanto a la República, una arquitectura anímica, completa e inconfundible. Razones étnicas y simples traspasos de criterios y no verdaderas comprobaciones de realidad informaron esos pareceres apresurados. Su penetración no alcanzó a revelarles uno de los más extraordinarios poderes de Buenos Aires, su facultad cataléptica de las corrientes sanguíneas. Excúseme esta imagen que utilizaré seducido por su valor de persuasión. Dos gases son el hidrógeno y el oxígeno, y en ser dos gases distintos se obstinan por mucho y muy enérgicamente a que se los mezcle. Podrán variarse las proporciones, batirlos, trasvasarlos, presionarlos, y los dos gases seguirán irreductiblemente aislados ante la pericia de lo químico. Pero un agente cataléptico, una esponja de platino, una chispa eléctrica, determina su inmediata combinación en un compuesto cuyas propiedades rechazan toda relación de parentesco con los progenitores. El agua. El agua. El porteño es una combinación química de las razas que alimentan su nacimiento. El porteño es esa gota de agua incolora, inodora e insípida que brota en el fondo del tubo de ensayo, o que el cielo envía para que la tierra fructifique. Esta es una de las caras de el gran Raúl Scalabrini Ortiz. Este es un pequeño fragmento del hombre que está solo y espera. Cuando Scalabrini se parece tanto al macedonio Fernández que él admiraba con pasión. Por supuesto que tenemos al gran militante revolucionario, al hombre de Forja, al hombre que escribió y escribió y escribió sobre la relación que tramaban los ferrocarriles en tiempos de la dependencia británica. Esa telaraña de rieles de la que él hablaba, que llegaban desde los centros de producción hasta el puerto para llevarse la riqueza de Argentina. Pero hay otra cara también de Raúl Scalabrini Ortiz, quizás la menos buceada por todos nosotros, y es la del poeta. En la voz de Ingrid Pelicori, escucha el piropo, Raúl Scalabrini Ortiz. El piropo del hombre porteño es su mirada. La mirada traiciona la cáscara de encanallamiento en que se guarece. en las calles, en los tranvías, en los intervalos de los cinematógrafos, en los entreactos de los teatros, en los vagones del subterráneo, en todas partes donde está solo consigo mismo frente a una mujer bonita, el porteño desenfunda una mirada diáfanamente erótica en que se redime de toda fruición rijosa. Esa mirada es una caricia sin énfasis, un cachaciento mimo que se apega a las formas de la mujer y la va enhebrando a sus inconfesiones dormidas. Con lerdas pausas la mirada cae lacia de la frente a las pantorrillas, repecha por las caderas, ondula junto a los pechos, roza el mentón, se esponja en los cabellos, en cateos espaciosos y al fin acampa en los ojos vecinos como paisano sediento en el jagüel. Allí se estanca en solicitud despierta e insistente de una mirada recíproca que justifique sus sueños. Y termina: los ojos de todos los argentinos se parecen, decíame en París una amiga que había conocido a muchos. Muy tarde comprendí que ella se refería no a los ojos en sí, celestes, pardos, garzos, marrones, saltones, ojerosos, sino al estado de ánimo que revelaban. Comprendí que mi amiga, en los ojos porteños, escuchaba una música. Y esa es la dificultad. ¿De qué palabras dotaremos a esa música que no se oye y que no se puede denominarla sin desmentirla y falsearla? La expedición es riesgosa, decía Scalabrini en El hombre que está solo y espera. No hay accesorios que puedan adquirirse a bajo precio, ni croquis que admitan un retoque, despliegues de almas perfeccionables, todo lo porteño. El observador debe extraerlo de esa veta rebelde y subterránea que el espíritu forma bajo los hechos. Debe descubrir las escenas como quien descubre una gema, sopesar los caracteres, inventar nuevos patrones de medición, despojar al criterio de los engañosos convencionalismos europeos, pescar las palabras definidoras, formar hombres prototipos, superponer manías individuales para trazar en la manía envolvente la necesidad colectiva que las involucra absolutamente a todas. Bucear en el ambiente y sentir y pensar y actuar a pesar suyo, como uno cualquiera, viéndose y estudiándose vivir. Ser conejito de indias y experimentador en forma simultánea. Padecer y gozar, clasificando el padecimiento o el goce en personal y genérico, y así incansablemente despellejar y mirar más de cerca a los tipos apócrifos, al malevo, al patotero, al hincha. Ingrid Pelicori y de Raúl Scalabrini Ortiz, El mate. Hacía su mate con solemnidad litúrgica, como si sostuviera su propia razón de ser. No sabría decir si estábamos en el campo, limitados por las paredes de un cuarto urbano. Así eras, así fuiste, así serás. Solamente un alma sin presencia, una voz de lo extenso y lo continuo. Nada te dio el margen de su cuerpo. Nadie reveló tu milagrosa esencia, vacío inacible de la extensión sin límites. Dolor sin voz y sin objeto, ausencia pura, inhumana cerrazón de lo sin margen, expresión de las tardes de mi tierra, quizá solo un mate te traduce. Y esta es la canción para una ausencia que no tendrá ojos que la lloren. ¿Por qué el padre de aquella mítica frase para definir a los hombres y mujeres que salieron a gritar por otra patria el 17 de octubre del 45, aquello de el subsuelo de la patria sublevada? ¿Por qué ese hombre amaba tanto a Macedonio Fernández? Lo cuenta él mismo a través de la voz de Ingrid Pelicori. Su libro, No toda es vigilia la de los ojos abiertos, es ya una Biblia esotérica del espíritu porteño. Todo lo que se pueda decir ya está en él. Lástima que solo pocos elegidos puedan salvar el escollo de su idioma enmarañado. Es un alegato pro pasión, un ataque al intelectualismo extenuante. Su filosofía es la filosofía de un porteño. Es la quinta esencia, lo más puro, lo más acendrado del espíritu de Buenos Aires. Por eso está solo y espera. Él es también, en gran parte, un eslabón en que el espíritu de la tierra se encarna. Posiblemente seguirá solo y seguirá esperando. Y así, por los siglos de los siglos. Porque Macedonio ya está para siempre el primero y más grande en la secuela de profetas porteños. Amén. Como siempre decimos, estas son 4 horas para recordar o para descubrir. Si ya sabías de quién se trataba, por lo menos hoy quizás descubriste alguna cara escondida de los lados que conforman el todo de Raúl Scalabrini Ortiz. Y si no, agéndalo, léelo, vale la pena. Desde el Principado Nerúdico de Buenos Aires. Pero cae la hora de la venganza y te amo. AM750. Más voces, más aire. Vamos a Violentango y una versión siglo XXI de un clasicazo, a don Agustín Bardi. Thank you. Qué buena versión. Decíamos siglo XXI porque eso tiene que ver con la faceta contemporánea del grupo. Pero Violentango, haciendo a don Agustín Bardi, vuelve a aquel tango basado en el sonido de guitarras y que tanto tiene que ver con el anclaje de estos jóvenes en la Guardia Vieja. A don Agustín Bardi. Fiestas infumables latinoamericanas. Fiesta de Santa Ifigenia. La fiesta de Santa Ifigenia, en conmemoración a la Virgen Negra, también es conocida por muchos como la Fiesta del Gato o Fiesta del Curruñao. Se realiza en San Luis de Cañete, en Perú, el tercer sábado y domingo de septiembre de cada año. En dicho festejo, los gatos son sacrificados y cocinados. En las cartas de los restaurantes se puede leer: gato al horno con legumbres al aceite de olivo, gato frito macerado en pisco o vino, gato a la parrilla, adobado de gatos, entre otros. Según los viejos pobladores de San Luis de Cañete, al terminar de comer el gatuno, se debe tomar una copa de pisco o de vino para que el gatito se agarre bien. Fiestas infumables latinoamericanas. En 750. Nació un día como hoy, pero de 1909. Nació como Benjamin David, pero para el mundo del jazz quedó para siempre rebautizado como Benny Goodman. Había nacido en Nueva York el 13 de junio de 1900... No, perdón, había nacido el 30 de mayo, un día como hoy, de 1909, y había muerto el 13 de junio de 1986 en Nueva York. Este hombre, que había nacido en Chicago, sin dudas, junto a Glenn Miller y Count Basie, son los tres reyes del swing, los hombres que mejor definieron a esa etapa de los bailables, que fundamentalmente tenía tanto que ver con el jazz blanco. Primero escuchamos No Tengo Ritmo y ahora Goodbye. Sin lugar a dudas, Benny Goodman fue uno de los hombres más importantes de la historia del jazz. Pero, por encima de su música, hay que tener muy en cuenta un dato que para mí lo hace infinitamente más grande que cualquier grabación de la mano de su clarinete y su gran orquesta. Porque junto a Lionel Hampton y a Teddy Wilson, por primera vez, los tres en el escenario fueron parte, escuchen bien, porque hay algunos datos que a veces uno tira y qué sé yo, no tienen el peso que tendrían que tener. A ver, Benny Goodman, Lionel Hampton y Teddy Wilson fueron los tres que por primera vez subieron a un escenario para llevar adelante un concierto interracial. Por primera vez se juntaban un blanco y dos negros para hacer música arriba de un escenario. Ese es uno de los grandes datos que tienen que ver con aquel Benny Goodman que conoció a Lionel Hampton, que después fuera, bueno, ese gran vibrafonista, uno de los más grandes de todos los tiempos, mientras estaba desayunando una mañana en la década del 50, justamente en el lugar donde Lionel era mesero, cantante, camarero, cocinero y todo lo que se te ocurra. Debe ser quizás la gran medalla que se llevó Benny Goodman de su historia en el jazz. Nació un día como hoy, pero de 1909. Benny Goodman, escuchaste No Tengo Ritmo, Goodbye y Rolem. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata pidió la extradición del represor Alberto Candioti, ex asesor del presidente de la AFA, Julio Grondona, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. El teniente coronel retirado fue capturado el jueves 23 de mayo en el barrio de Positos, en Montevideo, por la División Crimen Organizado de Interpol. Candioti, de 68 años, tenía pedido de captura desde el 6 de marzo del año 2012. Operó en el Centro Clandestino de Detención Brigada de Investigaciones de San Justo, en Buenos Aires, entre enero del 78 y abril del 79, y está vinculado a la desaparición de un conscripto ocurrida en 1977 en la localidad santafesina de Santo Tomé. Durante la dictadura, el ex capitán del ejército revistió en el batallón de ingenieros anfibios 601 de Santo Tomé. Las denuncias de ex presos políticos y ex integrantes de las fuerzas que prestaron testimonio en la CONADEP en el año 83-84 lo vincularon a la desaparición de Roberto Daniel Suárez, quien realizaba el servicio militar obligatorio cuando fue secuestrado el 1 de agosto de 1977, y Candioti era su superior directo. El represor también estuvo relacionado con el fútbol, ya que fue vicepresidente y tesorero de Colón de Santa Fe y asesor del presidente de la AFA, Julio Grondona, por más de una década. Por Candioti, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había ofrecido una recompensa de 100.000 pesos. Algo que me llamó muchísimo la atención durante la última fecha del torneo de Primera División de Fútbol tuvo que ver con el minuto de silencio que antecedió a los partidos. Y me parece que en algunos personajes es tiempo de ir poniendo blanco sobre negro. Y no importa, no importa si el tipo fue buena gente o no. Tiene que ver con el rol que jugó. El último domingo, los partidos de Primera División tuvieron un minuto de silencio recordando a Alfredo Cantilo. ¿Quién fue Alfredo Cantilo? Fue el presidente de la AFA durante el Mundial 78. Fue justamente el último presidente antes del comienzo de la era Julio Grondona. A ver, ¿qué intereses representaba? Bueno, no tengo que explicarte demasiado. Si el tipo era el titular de la AFA en el Mundial 78, ya sabemos qué intereses representaba. Pero ¿por qué un civil? ¿Por qué no un interventor militar? Si el EAM estaba en manos primero del general Actis y después del general Merlo. Bueno, porque el reglamento de FIFA lo prohíbe expresamente. Y entonces Cantilo fue el hombre de la fachada civil dentro de la AFA para no perder el Mundial. Este es el gran dato. Y a su vez, tampoco era un interventor, porque también eso estaba expresamente prohibido por el reglamento de FIFA. Fue un hombre elegido a dedo, primero por los militares y después ratificado por el Comité Ejecutivo. Después vino el tiempo de Grondona, a partir del 79. Pero Cantilo fue la fachada civil en esta conjunción de civiles y militares en el Mundial 78. ¿Y sabes de qué me acordé? Mirá, se lo homenajeaba a Cantilo casi en silencio. Nadie sabía, casi nadie sabía quién era Cantilo a la hora del minuto de silencio. ¿Sabes de qué me acordé? Del año 2006. Cuando se cumplían 30 años del golpe y el sargento Jiménez, en el partido que a él le tocaba, no cumplió con el minuto de silencio. Cuando le preguntaron por qué, dijo: "Uy, me olvidé". 7:50 más aire. Más tango siglo XXI en esta madrugada tanguera como la de todos los jueves en Prohibido Amanecer. Llega el Chino Laborde y su versión de Mi Dolor.

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto impulsado por el Ejecutivo Nacional para canalizar dólares a YPF al sector inmobiliario y también de la construcción. La votación finalizó con 130 votos positivos y 107 negativos. Agustín Rossi, parlamentario del Frente para la Victoria, señaló que con este plan el que quiere ingresar dinero sucio será denunciado por la Unidad de Información Financiera. Estamos dándole una oportunidad a aquellos que hicieron eso para que vuelvan a incorporar ese capital al circuito formal de la economía, destinado fundamentalmente a dos objetivos: reactivación del mercado inmobiliario del usado e infraestructura energética. Para los que dicen del dinero sucio, el dinero sucio no es el dinero negro, el dinero sucio es el que proviene de una actividad ilícita, el delito de narcotráfico, el delito de tratas. Para eso está totalmente vigente la ley de lavado y todas las disposiciones de la ley de lavado. Así que si hay alguien que intente ingresar por esta ley al dinero sucio, seguramente va a estar vigente todas las leyes respectivas y van a ser informados, como por operaciones sospechosas, a la Unidad de Información Financiera. La legislatura comenzará a debatir el proyecto sobre la presunta defensa de libertad de expresión. Hoy, durante una sesión especial, comenzará lo que será luego la iniciativa lograda con dictamen favorable en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Cabe destacar que el plan se impulsó tiempo después de que se conociera la medida cautelar contra el DNU de Mauricio Macri. Mientras tanto, el Parlamento de Córdoba ratificó el decreto del gobernador José Manuel de la Sota, similar al que intentó imponer el líder del PRO. Un grupo de obreros recuperó una empresa metalúrgica quebrada de Quilmes. Los trabajadores Cometal Estructuras iniciaron el proceso esta semana en lo que denominaron un grave fraude concursal y el vaciamiento de la compañía por parte de los empleadores. La firma funcionaba hacía 10 años y se dedicaba a la fabricación de torres para antenas y de estructuras metálicas para la construcción. Pelota. La AFA confirmó los horarios de la fecha número 17. La acción comenzará el sábado 8 de junio a las 16 con Belgrano San Martín y va a finalizar el lunes 10 con Newell's Unión. El domingo 9 a las 14 jugarán Racing y Boca y a las 18 horas San Lorenzo Argentinos. La jornada de domingo, el 9 de junio, la van a cerrar River e Independiente a las 21:30. Humedad 75%, temperatura 10 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Hacé valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800-222-UMED. En www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Ay, 750. Aire. Más aire. 7:50. Aire. Estamos con versiones muy, muy, muy especiales del día que me quieras a la salida de cada info. La primera tiene que ver con Nacha Guevara y un trabajo de laboratorio, de alguna manera imitando aquel que hiciera Natalie Cole, rescatando el pasado a su padre y grabando Inolvidable. Y para eso tomó a Gardel, lo puso en presente y cantaron a dúo. Y la otra versión es la de Don Osvaldo Pugliese, pero incorporando a su orquesta y casi poniendo en primerísimo plano a un grupo de cuerdas para arreglos muy especiales del Día que me quieras. Y en esto podríamos decir que a lo largo y a lo ancho de toda la historia de la orquesta de Don Osvaldo no hay cuerdas que tengan semejante supremacía. Así que se vienen dos versiones muy, muy, muy especiales del Día que me quieras. Celosa nos mirarán pasar y un rayo misterioso paranido en tu pelo, luz tierna curiosa que verás tocará de mi corazón. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora, se vestirá de fiesta, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. Que me quiebra desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Ahí estaban las dos versiones que decíamos son tan especiales. La de Osvaldo Pugliese, con un arreglo singular de cuerdas para la historia de su orquesta, y Nacha cantando a dúo con Carlos Gardel. Pero vamos a ir a un bonus track y les voy a proponer otras dos versiones también muy particulares. La primera es la de Calamaro, que suma a la voz flamenca de Monse Cortés para darle un tinte muy especial. Ahora, vamos a redoblar la apuesta en la segunda y ya directamente dejamos el clásico de Gardel y Lepera en manos de Diego el Cigala. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. Que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos miran a pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Curiosa que en mí consuelo.

que murió un día como hoy, pero del 94. Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana, en el lugar de los vidrios. Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde mediodía soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora siempre en las tardes derrama adentro de la pieza. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo, cuya primera edición, aparecida el año 1939, tenemos en un ejemplar precioso entre las manos. Pero tenemos algo más que este ejemplar histórico. En la carrera literaria de Onetti tenemos el honor de que el gran escritor uruguayo esté acompañándonos hoy en este programa. Queremos darle la bienvenida más cordial, decirle a todos sus lectores incondicionales de este país cómo nos gusta tenerle aquí y verle de cerca y asomarnos un poco a su mundo hasta donde usted nos lo permita, porque las gentes cuentan que usted es hombre más bien atrincherado detrás de muchas precauciones y prevenciones. Pero no es un problema de precauciones, sino es un problema de, como yo lo decía, puede ser de timidez, sí, es una cosa de nerviosismo. Yo la cita de hoy me estropeó la noche de ayer, porque sabía que venía esto y no sabía qué iba a pasar, cómo me iba a comportar yo, si iba a estar bien, si iba a estar mal, ¿no? Pero como ahora he sentido un ambiente muy amistoso desde el día de ayer, con usted y la niña germana, la teutona, ¿no? Entonces me siento muy cómodo, en este momento estoy muy bien. Nos alegro mucho y eso es lo que deseamos, porque en definitiva no se trata más que de interesarnos por usted y por saber más cosas de usted. Entendemos que hay varios tipos, naturalmente, de escritores como de seres humanos, unos que se fraguan en la comunicación con los demás, escritores a los que les gusta el estrépito, el diálogo con las gentes, escribir en los cafés. Hay otros escritores que viven dentro de un mundo absolutamente cerrado, hermético, sí, interior. Ese sería mi caso. Que sería el caso de Onetti. Sí. Y además es un tema que a usted le ha preocupado casi siempre en su obra, el de la incomunicación. Sí, siempre. Siempre me sigue preocupando, ¿no? Hasta el punto que me acuerdo que en un homenaje que me hicieron en el Ateneo de Madrid. Sí. Alguien leyó Rosales. Luis Rosales. Mi amigo Luis Rosales leyó un poema que hizo basado en un cuento mío, que le quedó muy bien, muy bien. Entonces ahí aparece una chica que es sorda. Y entonces alguien me preguntó, ¿por qué era sorda? Yo le dije, bueno, sí, que yo no la había pensado sorda, que me salió, me resultó, pues, no era una cosa así planeada. Y que siempre en la relación amorosa hay por lo menos uno que es sordo, ¿no? En el sentido de la comunicación. Generalmente somos dos. Esa conclusión es un poco demoledora. No, es un poco basado en la realidad. Realista. Eso, sí. Nació Juan Carlos Onetti en Montevideo en el año 1909. El apellido suena vagamente a italiano y sin embargo tengo entendido que más bien es de origen irlandés. Sí, porque yo tengo documentos, una partida de nacimiento de una chica en la cual aparece mi abuelo. Fue hecha allá cerca de Brasil. Aparece un abuelo como padre de la chica y en la que dice nacido en Gibraltar, de origen inglés, nacido en Gibraltar. Ahora, él firmaba O apóstrofe N doble T, no, una sola T, una sola griega, que sonaba realmente muy irlandés, O apóstrofe Netti. Ahora, yo no sé si eso era verdad o si el hombre tuvo que irse de Génova, digamos, a la isla Gibraltar, y le convenía más el inglés en Gibraltar que ser italiano o ser español. Pero después el apellido se italianizó y quedó en doble T y latino. Ahí lo escuchabas a él, hablando de él mismo, de su familia, Vamos a poner en la voz de Eduardo Galeano un fragmento de El Pozo, el primer libro de Juan Carlos Onetti. Siempre tuve miedo de dormir antes que ella, sin saber la causa. Aún adorándola, era algo así como dar la espalda al enemigo. No podía soportar la idea de dormirme y dejarla a ella en la sombra, lúcida, absolutamente libre y viva aún. Esperé a que se durmiera completamente, acariciándola siempre, observando cómo el sueño se iba manifestando por estremecimientos repentinos de las rodillas y el nuevo olor extraño, apenas tenebroso, de su aliento. Y después apagué la luz y me di vuelta esperando, abierto al torrente de imágenes, pero aquella noche no vino ninguna aventura para recompensarme el día. Debajo de mis párpados se repetía tercamente una imagen ya lejana. Era precisamente la Rambla, a la altura de Eduardo Acevedo, una noche de verano, antes de casarnos, y yo la estaba esperando, apoyado en la baranda, metido en la sombra que olía intensamente a mar. El viento la golpeaba en la pollera, trabándole los pasos, haciéndola inclinarse apenas, como un barco de vela que viniera hacia mí desde la noche. Entonces tuve aquella idea idiota, como una obsesión. La desperté. Le dije que tenía que vestirse de blanco y acompañarme. Había una esperanza, una probabilidad de tender redes y atrapar el pasado y la Ceci de entonces. Yo no podía explicarle nada. Era necesario que ella fuera sin plan, no sabiendo para qué. Tampoco podía perder tiempo. La hora del milagro era aquella, enseguida. Y todo esto era demasiado extraño, y yo debía tener cara de loco. Se asustó y fuimos. Y varias veces subió la calle y vino hacia mí con el vestido blanco donde el viento golpeaba, haciéndole inclinarse. Pero allá arriba, en la calle empinada, su paso era distinto, reposado, cauteloso. Y la cara que acercaba al atravesar la rambla debajo del farol era una cara seria y amarga. No había nada que hacer y nos volvimos. Ahí estaba Galeano y un fragmento de El Pozo. ¿Querés saber algo más de Juan Carlos Onetti? Volvemos a aquella nota de Joaquín Soler Serrano para la TVE, para la televisión española, a finales de los 70. ¿Cómo eran sus padres? A mis padres eran encantadores. ¿Uruguayos los dos? Mi madre brasileña. Brasileña. Yo también, justamente, tal vez vuelve Luis Rosal. Yo di una conferencia muy torpemente leída, como siento que me pongo a hablar yo, y donde hablaba de mi infancia. Entonces Rosales me pidió que extendiera el aspecto de la infancia, que me parecía mucho. Pero así como los países felices no tienen historia, las mujeres honradas no tienen historia, a mí me pasó lo mismo con la infancia. Yo fui tan feliz que yo no me daba cuenta. Sí, mis padres estaban enamorados hasta los 70 años, ¿no? Gracias. La delicadeza de mi padre y un gentleman lo de las tiene, ¿no? Comparar eso con este con lo que ocurre en la actual juventud, no es que esté hablando mal de la juventud, pero digo, hay una cierta libertad de costumbres que puede estar en la frontera de la grosería, ¿no? Una cosa que en la que me busqué es esa delicadeza frente a una mujer, no total la delicadeza, claro, pero... ¿Qué tiene usted más de su padre? Esa delicadeza, esa gentileza, ese sentido de la sí, eso mucho de eso, y también un gran sentido de tolerancia. Mi madre era excelente persona, pero como ella venía de Brasil, del sur de Brasil, venía de una familia de esclavistas, ella tenía esa cosa que siempre me repetía en portugués: cada una su esfera, ¿no? Yo tenía amistad con negritos de mi barrio y eso a ella le molestaba enormemente, ¿no? Y tenía un sentido de ironía muy fino, muy agudo. Yo la recuerdo para tejiendo, porque tejía mucho. Y así, sin dejar de contar los puntos, se mandaba sus venenos, ¿no? Muy inteligentes por otra parte, pero crueles a veces. Se dice que ya en la infancia, en sus primeros años, usted era un inventor de historias. Claro, ahí fue donde, por eso me preguntan, ¿cuándo empezó usted a escribir? Y yo no puedo saber. Yo recuerdo así que en mi infancia empecé a mentir. Es decir, yo volvía a mi casa y contaba aventuras que nunca habían ocurrido ni ocurrirán, ¿no? Pero para mí, y a los chicos del barrio también, los amigos míos, les contaban mentiras. Así que para mí el escritor empezó ahí, mintiendo. Después sigue mintiendo todo, digo, en todos estos. Juan Carlos Onetti murió el 30 de mayo del 94 en Madrid. Uno de los más grandes hombres de la literatura del Uruguay. Frases 750. Tony el Gordo. Mi esposa fue asesinada por causas naturales. Tony el Gordo. Citas y frases en 750. Tiempo de meternos en el mini recital de Cristian Zárate Sexteto. Arrancamos con A Fuego Lento. Atención con lo que viene ahora, porque es muy interesante el juego que propone el sexteto de Cristian Zárate, tomando una partitura de la década del 40, como la de Desde el Alma, de la pianista uruguaya Rosita Melo, y llevar por momentos al vals a tiempo de jazz, y por ahí vas a ver un bombo legüero que suena y que por momentos transforma la pieza en malambo. A ver. Thank you. Una versión singular de Desde el Alma, mezclando todo tipo de ritmos populares, yendo del vals al jazz, pasando por el malambo, volviendo al vals para el final. Desde el Alma, versión de Cristian Zárate Sexteto. A ver cómo le queda la partitura de Astor Piazzolla. Adiós Nonino, Cristian Zárate Sexteto. Primero a fuego lento, después desde el alma, y cerramos con Adiós, Nonino. Mini recital de Cristian Zárate Sexteto. ¡Aire! Más aire. Aire. Más, más, más, más aire. Aire. 750. Más. 750.